From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. On Capitol Hill, the Senate Judiciary en Capitol Hill, el Comité Judicial del Senado votó el martes para recomendar la confirmación de Samuel Alito como juez de la Corte Suprema. Como estaba previsto, la votación estuvo dividida de acuerdo con los lineamientos partidistas, con 10 republicanos a favor y 8 demócratas en contra. Entre los demócratas que se opusieron a la confirmación, estuvieron 3 senadores que en septiembre votaron para aprobar a John Roberts, candidato postulado por Bush. El martes, otros 5 republicanos anunciaron que apoyarían a Alito en el Senado, otorgándole más de 50 votos en una Cámara integrada por 100 miembros. El debate final del Senado sobre la postulación de Alito comienza hoy. La Corte Suprema suspendió a último momento una ejecución en el caso de un prisionero de Florida sentenciado a muerte que afirma que sufre retardo mental. Los abogados de Clarence Hill, cuya ejecución estaba programada para el martes de noche en la prisión estatal de Florida, también están cuestionando al Estado en relación con el tipo de drogas que se prevé utilizar para ejecutar a Hill. Hill fue condenado por dispararle a un policía en 1982. En Venezuela, el martes comenzó en Caracas la segunda sesión del Foro Social Mundial de este año. El foro, ahora en su 6º año, finalizó esta semana en Mali y continuará en Pakistán en marzo. Más de 67.000 participantes están en Venezuela para el encuentro de 6 días. Nora Cortiñas, integrante del grupo argentino Madres de Plaza de Mayo, dijo: venimos al Foro Social Mundial para ver si conseguimos esa otra América que es posible, sin hambre, con trabajo, con respeto de los derechos humanos y sin el terrorismo que nos implementa Estados Unidos y las guerras y las invasiones donde no hacen más que matar y matar inocentes. En otras noticias, una comisión de la ONU presentó el informe final de su investigación sobre los 24 años de ocupación indonesia de Timor Oriental. El informe concluye que las fuerzas indonesias provocaron la muerte de más de 180.000 habitantes de Timor Oriental. El 90% de esas personas fueron forzadas a morir de hambre. Y también señala que las fuerzas indonesias utilizaron napalm y armas químicas para envenenar la comida y el agua. El informe exige que no solo Indonesia, sino también los países que apoyaron su ocupación militar, entre ellos Australia y Estados Unidos, paguen a Timor Oriental reparaciones sustanciales. El gobierno indonesio rechazó las conclusiones principales del informe. La semana pasada, el ministro de Defensa indonesio, Yuwono Sudarsono, dijo: esta es una guerra de números y datos sobre cosas que nunca pasaron. En los territorios ocupados, los palestinos comenzaron a votar en sus primeras elecciones parlamentarias en 10 años. Encuestas recientes indican que Fatah, el partido gobernante que está al mando de la autoridad palestina, recibirá una votación muy cercana al empate con la del grupo más militante, Hamas. Todas las grandes facciones palestinas menos Yihad Islámica están participando en las elecciones. Estados Unidos fue acusado de interferir en las elecciones en medio de revelaciones de que aportó clandestinamente $2 millones a proyectos de servicio público en el período preelectoral en un esfuerzo por incrementar la popularidad de la autoridad palestina. Mientras tanto, el primer ministro israelí en funciones, Ehud Olmert, que reemplaza a Ariel Sharon debido a su estado de salud, describió su plataforma diplomática el martes. En un discurso donde explicó sus ideas básicas, Olmert prometió que continuaría con los planes de Sharon de mantener el control israelí sobre los principales bloques de asentamientos y las zonas de seguridad en los territorios ocupados de Cisjordania. Jerusalén también seguirá siendo la capital no dividida de Israel. Olmert no descartó la expansión de los asentamientos israelíes existentes y dijo únicamente que la construcción de asentamientos estaría limitada. En Haití, los residentes en el barrio pobre Cité Soleil marcharon el martes para protestar por el escaso número de circuitos de votación disponibles en su comunidad. Solo estarán disponibles 6 circuitos de votación para los 200.000 residentes en el barrio. Los críticos dicen que la misión de la ONU y el gobierno interino intentan privar del voto a los ciudadanos de los barrios que se sabe que apoyan a la Balaz, el movimiento de del depuesto presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. Las elecciones de Haití se llevarán a cabo el 7 de febrero. El político suizo que dirige una investigación europea sobre las acusaciones de que la CIA operó prisiones secretas en Europa acusó el martes al gobierno de Bush de utilizar métodos de estilo de los gángsters. En un informe interino, Dick Marty, senador suizo, escribió: individuos han sido secuestrados, privados de su libertad y todos sus derechos, y trasladados a diferentes partes de Europa para ser entregados a países en donde fueron tratados de forma degradante y torturados. Marty agregó que hay evidencia creíble que apunta a la operación de prisiones secretas por parte de la CIA, pero no dio ningún detalle. Google, la principal empresa de búsqueda en Internet, anunció que lanzará una versión china de su sitio que censurará los resultados de las búsquedas de acuerdo con las exigencias del gobierno chino. Google dice que mitigará la censura informando a los usuarios cuando los resultados de su búsqueda sean censurados, pero se prohibirá el acceso a temas como la reforma democrática, la independencia taiwanesa o el movimiento prohibido Falun Gong. Esta noticia surge en medio de revelaciones de que otras grandes firmas de servicios de información en línea han llegado incluso más lejos para cumplir con las exigencias de censura del gobierno. El año pasado, Microsoft lanzó un portal chino que prohíbe la utilización de palabras como libertad y democracia en los nombres de registros web. Mientras tanto, Yahoo admitió que ayudó a las autoridades en la acusación de un periodista chino al revelar información sobre su cuenta de correo electrónico. Esta noticia es sobre Estados Unidos. Un nuevo estudio del Pentágono dice que el involucramiento de Estados Unidos en Irak y Afganistán ha exigido en forma drástica un despliegue demasiado amplio al ejército, a tal punto que la fuerza se ha vuelto una delgada línea verde. El informe dice que el ejército está en una carrera contra el tiempo para evitar una declinación catastrófica. Andrew Krepinevich, un oficial del ejército retirado que escribió el informe, dijo a Associated Press: uno realmente empieza a preguntarse cuánto estrés y presión hay sobre el ejército, por cuánto tiempo puede continuar. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses han realizado lo que llaman una gran revisión de sus normas respecto a las ejecuciones militares. Las nuevas normas permitirían que se lleve a cabo ejecuciones en otras prisiones aparte de Fort Leavenworth en Kansas. Actualmente, esa prisión es el único lugar autorizado. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas niegan las afirmaciones iniciales de un portavoz de que los cambios en las normas se podían aplicar a los prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo. En otras noticias, los senadores que dirigen una investigación del Congreso sobre la respuesta del gobierno al huracán Katrina acusan al gobierno de Bush de bloquear su trabajo de indagación. La senadora Susan Collins y el senador Joe Lieberman, copresidentes del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, dijeron el martes que la Casa Blanca no permite a los funcionarios del gobierno que contesten preguntas y se niega a proporcionar documentos. Los senadores también señalaron a funcionarios de los Departamentos de Seguridad, Justicia y Servicios de Salud y Humanitarios Nacional que ignoraron sus pedidos de documentos. Collins, un republicano, dijo que la postura de la Casa Blanca era completamente inapropiada. Esta noticia es sobre El Salvador. El excomandante guerrillero y excandidato presidencial Shafiq Handal murió a los 75 años de edad de un ataque al corazón. Handal era uno de los miembros principales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ese grupo, formado en 1980, libró una lucha armada contra sucesivos gobiernos de derecha respaldados por Estados Unidos, que fueron responsables de la muerte de decenas de miles de salvadoreños. En 2004, Handal perdió las elecciones presidenciales del país en una votación que, según los críticos, fue influenciada en forma indebida por el gobierno de Bush. Y murió Rose Bucian Nader, originaria del Líbano. Nader es la matriarca de la familia del defensor de los consumidores y ex candidato presidencial Ralph Nader. Nader se trasladó a Estados Unidos en los años 20 y se convirtió en una maestra, defensora cívica y escritora célebre. El mes que viene habría cumplido 100 años. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV